Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Alep. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-6131-6697 y 5539-7836-73. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Alep. El Alep. Comenzamos. When it rained 5 days and the sky turned dark at night. When it rained 5 days and the sky turned dark at night. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Alejandra Pizarnik. Sean bienvenidos a un programa más de El Alep. Mi nombre es Aida Alvarado y hoy en los controles nos acompaña Rocío. Y comparto micrófono con mi compañero Martín Altamirano. Les recuerdo también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como El Alep 2020, en Instagram como @el_alep, por WhatsApp al 5539-783673 y al teléfono en cabina 597-978-5252. Y si se perdieron de algún programa o quieren volver a escucharlo, visiten la página www.lavoladora.org, donde los podrán encontrar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, mañana es jueves 29 de abril y mañana se cumple un aniversario más del nacimiento de esta poeta argentina, Alejandra Pizarnik. Es por eso que hoy en el Alep, a modo de homenaje, pues está este programa. Vamos a platicar un poco acerca de su vida y obra. Vamos a escuchar su voz, vamos a recitar algunos de sus poemas. También vamos a platicar acerca de su poesía, de lo que es su legado. Y bueno, para esto contamos con la presencia de una invitada. Ella es Melina Maliachi. Ella es licenciada en Letras Latinoamericanas por parte de la UAM Amecameca. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias Martín, gracias por esta invitación y por este espacio. Y justo mañana se cumplen 85 años del nacimiento de Alejandra Pizarnik. Y para entender un poco más sobre Pizarnik y de lo que se va a estar comentando, vamos a conocerla un poco más. Flora Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, como ya lo dijeron, el 29 de abril de 1936. Ella nació en el seno de una familia de inmigrantes rusos que, pues, al instalarse en Argentina, los Pizarnik eran Pozarnik. Ella estudió en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda y se graduó en 1953. Un año después comenzó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el pintor argentino Batlle Planas, y pues además de la pintura, también estudia periodismo. En 1955 publica su primer libro de poemas, La Tierra Más Ajena. 5 años después se traslada a París y trabaja para la revista Cuadernos y varias editoriales francesas. En esos años conoce a Octavio Paz, quien escribe el prólogo de su poemario Árbol de Diana. También conoce a Julio Cortázar e Ivonne Bordelois. En 1964 regresa a Buenos Aires y conoce a publica siete obras más, con poemas, escritos y relatos surrealistas, también con novelas cortas. Ella fallece el 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, por una sobredosis de seconal sódico. Su lírica comprende 7 poemarios en los que se encuentran La tierra más ajena, La última inocencia, Las aventuras perdidas, Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura, El infierno musical, y después de su muerte se prepararon ediciones de sus obras como Textos de sombra y Últimos poemas en 1982. Y justamente hay un poema que se llama... no recuerdo cómo se llama, tal vez tú puedas acordarte, Melina, de un poeta argentino que se llama Manuel Mujica Lainez, que de hecho en la presentación de un libro de él va Alejandra Pizarnik y este le dedica un poema, no sé si lo conozcas. Sí, bueno, yo de hecho hasta me lo sé. Escuchamos. Dice, como un buzo en su escafandra o un maniático en su tic, me refugio en ti, Alejandra Pizarnik. Oh, tú, ligera balandra, oh, literario picnic, con tu aire de salamandra modelada por la lic, oh, Alejandra, oh, mi Cassandra chic. Y también justamente, aprovechando estas palabras de Lainez, pues queremos hacer el homenaje. En el segundo bloque, pues hablaremos más de su obra y también... tendremos que escuchar un fragmento de su voz, que es importante decirlo, ella nunca dejó o no dejó registro pues, de su voz como tal, más que solo en una ocasión y pues se escucha un poco espectral. Sí, de hecho, su personalidad de Alejandra, un poquito contradictoria a lo que ella misma se percibía, ¿no? Entonces, ella tiene una... personalidad distinta y de hecho creo que pueden ser motivos por los cuales ella no se sentía identificada con este mundo, ¿no? En general, justo con sus contemporáneas, incluso hay algunas menciones de su hermana Miriam Pizarnik donde dice que ella no se sentía guapa, ¿no? Ella se sentía fea, tenía ella complejos con su personalidad y justo esto le da como... justo con la voz, como dice Martín, esta parte como un plus, ¿no?, de su personalidad. Sí, ahorita que lo comentas, estaba leyendo apenas, que muchos comentaban que tenía características físicas andrógenas y era lo que ella pues le incomodaba, ¿no?, como bien dice su cuerpo, su apariencia física. Pero en sí no era fea, o sea, de hecho, muchos dicen que solo era un poco... Bueno, así la describen, un poco bajita, de ojos claros, me imagino que era de piel blanca, con una tendencia a engordar. De hecho, ella tomaba algo, ¿no?, para bajar de peso, estaba muy obsesionada con ello, ¿no? El seconal en ese momento podría ayudarles a bajar de peso, sin embargo, se vuelve una droga. Precisamente por eso ahora no está en el mercado, y pues ella justo... es con eso con lo que utiliza para su muerte. Y aquí surge algo muy importante porque es la primera poeta latinoamericana que es reconocida como uno de estos autores malditos. ¿Por qué? Porque trasciende su obra, la vive en su vida y su vida en la obra, ¿no? Entonces justo hace este juego que muchos poetas no logran, ¿no? Entonces ella habla de la muerte... vive de la muerte y a través de sus poemas lo expresa, ¿no? Entonces, para muchos lectores, el reconocer a Alejandra Pizarnik es justo, a mí me parece, con esta concentración de imágenes, de sensaciones y de sentimientos, hasta podríamos decir fuertes, ya que incluso cuando traté de escribir más de Pizarnik, los investigadores me decían, pero ¿cómo le hacías para no deprimirte, no? Entonces, puede también ella ocasionar esta... depresión, ¿no? Este estado anímico y sentimental cuando hablamos y leemos su obra. Es curioso, ¿no? Cómo a veces la obra nos invade tanto temáticamente como sintomáticamente. Bueno, lo que estaba en la obra, que como que nos prestamos también ese juego, ¿no? Tan es el juego de la creación, como bien nos dices, como prácticamente ella le prestaba su cuerpo al poema, como ella hacía de su cuerpo el poema o del cuerpo un poema. Eso también al lector le invade y le transgrede hasta el punto de sentirse contactado con esos sentimientos que viven realmente en la poesía. Bueno, al respecto, hay una carta, tú a lo mejor has de conocer mucho sobre la correspondencia de Alejandra Pizarnik, una carta para Leon Ostrov, que era su psiquiatra, en donde dice, bueno, son palabras de Pizarnik, se las dice a Ostrov, dice: mis poemas los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo palabra por palabra. Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un tablero de ajedrez. Con los pies voy tapando las palabras. Fumo mucho. Desobedezco. Ahora las tarjetas se han ensuciado de tanto taparlas y cubrirlas. Mi cuerpo se revuelve. Hago el amor con la poesía, músculo a músculo, tarjeta a tarjeta. Es precisamente lo que nos decías, cómo ella se envuelve tanto que... De hecho, sus poemas son muy eróticos. Tiene ciertos poemas que reflejan esa eroticidad muy, muy sutilmente, pero ahí está el erótico. Por ejemplo, en los relatos de la Condesa Sangrienta, que es más o menos la historia de... Bueno, no es más o menos, sino es la historia de una... Precisamente de una condesa que vive en su castillo, donde mata doncellas, y su sangre de cierta forma la utiliza para no perder la juventud. Pero dentro de esos relatos se nota cómo la condesa Báthory llega a un grado de excitación y llega hasta el orgasmo, ¿no? De que al sentir que la sangre de esas doncellas inocentes cubre su cuerpo. Entonces, eso es en la parte de la prosa, pero en la poesía, ¿podrías comentarnos acerca de esa eroticidad? Justo es lo que yo podría identificar en la prosa de Pizarnik, en teatro, cuando hablas también sobre su novela. Ella habla muchísimo con esos tonos eróticos, pero cuando hablamos de poesía podemos... Bueno, yo encuentro estos rasgos surrealistas, ¿no? Justo es ella, el sueño, los elementos oníricos, y justo este ejercicio que decías de su psicoanalista, Leon Ostrov, donde dice que ella mantenía estas tarjetitas, podríamos decir también que es como un proceso surrealista, ¿no? Los surrealistas, si recuerdas, utilizaban esto del cadáver, se me fue la palabra, pero justo utilizaban todos estos elementos automáticos para poder crear, ¿no? Y en su poema encontramos varias similitudes de este movimiento surrealista con la poética de Alejandra Pizarnik. La diferencia que podríamos retomar principalmente es que el surrealismo es europeo, ¿no? Y que hay una distancia-tiempo entre la vida y la obra de Pizarnik y con estos surrealistas. Sí, muy bien. Es un tema interesante. De hecho, vamos a regresar con esto después del corte. Antes tenemos algunos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Tiene su comité del área Oriente 2 Chalco. Ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. Atención de 7 a 20, 30 horas. También Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intercultural Paso 12. Ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923. Atención de 10 a 18 horas. En un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP.

Ella, pues, estábamos comentando que fue una mujer que se sintió extranjera en este mundo. Su infancia estuvo llena de miedos y desencantos. Intentó de todo en el periodismo, pero hasta cierto punto, solo en la poesía, pues, halló un alivio a estos nerviosos pensamientos. Ella explora el sufrimiento a tal grado que podría decirse que llegó a la locura. Era una mujer desdoblada que decía tener en su interior gemelas muertas, Alejandras pasadas y Alejandras del presente que nunca se atrevió a ser. Justamente, de hecho, ella habla mucho sobre, bueno, un tema que está, o un tópico muy recurrente, o una metáfora muy recurrente en su poesía es la del desdoblamiento, ¿no? Encontramos desdoblamiento por todos lados, existe mucho el yo, existe mucho precisamente ese tema de la infancia. De hecho, hay un relato, no sé si se llama relato, donde dice, donde ella encuentra un pájaro y ella le dice al pájaro, te voy a regalar no sé a quién. Y el pájaro le contesta, nunca tendrás a alguien a quien regalarle un pájaro, ¿no? Ella se sentía también muy identificada con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Y ella, como Alicia, decía, es que yo solamente vine a ver el jardín. Entonces, ella se sentía, se sentía de cierta manera atrapada en esa etapa de la infancia. Hasta cierto punto que cuando llega la edad adulta no sabe ni siquiera cómo prepararse de comer, ¿no? Y muchos dicen, bueno, es que eso puede ser una gracia, por ejemplo, en un adolescente, pero ya cuando tienes 30 años, pues ya como que no es tan divertido. Justo podríamos retomar esto del yo como una fragmentación. Psicológicamente podríamos retomar este concepto porque ella se refiere mucho al yo, pero retoma la voz femenina, o sea, yo, y también habla sobre ella, la niña, la muerta, Alejandra. Entonces tenemos ahí la voz femenina y, como decía Martín, este desdoblamiento poético, y también tenemos mucha brevedad, ¿no? Su obra de Pizarnik, hablando poéticamente, muchos de sus poemas están condensados. Son muy cortos, pero no quiere decir que no tengan significación. Al contrario, tienen una carga significativa muy grande, ya que en pocas palabras se dice mucho, ¿no? Las metáforas son intensas en su obra. Y también tenemos la espontaneidad, ¿no? Este carácter automático que decíamos ya con la carta de León Ostrov, y también donde se rompe este paradigma surrealista, porque ella utiliza el automatismo, sin embargo no está como, digamos, consciente al inicio de lo que está escribiendo, y cuando se hace consciente no le gusta lo que ella lee, ¿no? Incluso dice que ha destrozado varios de sus poemas, no se siente satisfecha con lo que ha escrito, ¿no? Entonces también tenemos ahí en parte de sus diarios donde ella dice que no le gusta lo que escribió, en sus cartas a muchos de sus compañeros les pide que digan qué tan bueno es su poema, ¿no? Les dice, dime qué piensas sobre esto, qué piensas. Entonces es donde rompe el surrealismo, porque el surrealista no iba como a interrogarse lo que ha escrito, pero ella sí lo interroga en todo momento. De hecho, se dice que las primeras ediciones de su primer poemario, La Tierra Más Ajena, buscó, ¿no?, aquellas que no había vendido y las quemó todas. O sea, dice, es que yo no puedo creer cómo yo pude haber escrito algo tan, tan malo. Las buscó, las encontró y las quemó todas. Entonces, me imagino que esta inseguridad poética, por así decirlo, o como autora, es de cierto tipo recurrente en todos los poetas, ¿no? O sea, me imagino que no todos, o bueno, me imagino que muchos se han de ver sentidos frustrados en el primer intento y pensar, tal vez lo que estoy escribiendo no es tan bueno, no es tan digno, y pues mejor lo quemo o qué sé yo. Pero en ella creo que no era tanto así. Creo que tenía que ver más por el, digamos, que el amor que tenía que mostrarle a la poesía, ¿no? A lo mejor para ella la poesía era algo tan, tan sagrado, tan significativo, que pues no cabía solo a hacer cosas que no valían la pena. Sí, bueno, ella decía también que escribía poesía más que nada porque era como una vía de salvación en un mundo del que ella nunca se sintió parte. De hecho, ella escribía frenéticamente desde los 15 años, ¿no? Como bien ya estaban diciendo, que su poesía está llena de símbolos y sus versos son casi siempre sostenidos en espacios en blanco. Estos se entrecruzan para dar lugar también a una voz personal e íntima. Y su vocabulario está cargado también de señales recurrentes, palabras como cansancio, mar, infancia, luz, sangre, pájaro, ser, tiempo y espejo. También utiliza las metáforas como el suicidio, el viaje o irse. Suena paradójico porque su poesía está llena de muchísimo simbolismo y también muchos motivos poéticos, ¿no? Entonces, ella se sentía insatisfecha, sin embargo, como mencionas, ella fue muy prolífica, ¿no? Desde los 19 años fue su primera publicación y de ahí no paró en publicar hasta obras póstumas que sacaron muchísimo material que ella dejó. Sin embargo, esta parte donde se siente insatisfecha con su vida suena paradójico porque tenemos a muchos autores que están relacionados con su vida, ¿no? Julio Cortázar, Octavio Paz, Olga Orozco, y así podríamos hacer un sinfín de autores que están ahí con ella y que la reconocen. Incluso las amistades que ella tiene, como Adolfo Bioy Casares, un sinfín de poetas, tanto de ese tiempo como algunos que encontró en París, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en París. Octavio Paz le dedica también un prólogo en Árbol de Diana y es reconocida, su hermana lo dice, cuando regresa nunca pensó qué tan trascendente era su hermana, ¿no? E incluso cuando ella muere, varias chicas se visten como ella, o sea, ya ella había impuesto una moda y todavía en sus cartas ella no lo reconoce, les ruega a sus amigos literatos, vengan a verme, no tiene caso que yo esté aquí si nadie va a venir a visitarme, nunca me olvides. Entonces, siempre es muy recurrente en ese aspecto y creo que es parte de lo que ella deja, ¿no? Que no reconoce qué tan trascendente ha sido y qué tan grande fue incluso en su vida, ¿no? De hecho, eso fue lo que le causó la muerte, ¿no? Ese sentimiento de, como decía Aide, ese sentimiento de soledad, de no pertenecer a este mundo. De hecho, hace rato, antes de iniciar el programa, comentábamos que aquí tenemos, por ejemplo, el libro de poesía completa de Pizarnik, y pues no es tan completa porque hay poemas que vienen en cartas que no están aquí, por ejemplo, en esta edición, ¿no? Por ejemplo, hay una también que le dedica, no, le manda a Ostrov y le dice: simplemente yo no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna, no tengo tiempo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva, no puedo pensar en cosas concretas, no me interesan, mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. Entonces, este es un poema que no viene en las obras completas, pero que sí viene en la correspondencia, ¿no? Y es ese sentimiento de sentirse ajeno el que, bueno, la lleva finalmente a cometer lo que hizo, ¿no? Que fue el suicidio por medio de precisamente Seconal, que antes que una medicina, bueno, se volvió una droga. Y justamente ella le dice a sus amigos y ella anuncia en su poesía que se va a morir. En una publicación póstuma, en una pizarra encontrada, dice algo así como: yo no quiero ir más que hasta el fondo, ¿no? Y de hecho está fechado en septiembre del 72, o sea, en el mes mismo de su fallecimiento. Vamos a escuchar a continuación una pista que incluye la voz de Pizarnik para que escuchemos. Es un poema, no es un poema de ella, es un poema del poeta argentino Arturo Carrera. Vamos a escucharla y comentamos. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten.

copitas de vino agrio. Mi vida, vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, ¡ah!, trozos de infinito. Y bueno, aquí podremos ver también que no está como, digamos, bien estructurado en la cuestión gramatical, ya que abre las preguntas sin utilizar los signos. Ella también podría no ponerle un punto, ¿no? Porque continúa tal vez para ella este poema. Entonces, tenemos también la construcción, esta libertad en la construcción del lenguaje y la búsqueda de esta libertad de querer expresar más allá de lo que podríamos ya expresar, ¿no? Además de que utiliza mucho la anáfora en cuestiones ya retóricas, como decías, que no, bueno, las preguntas, por ejemplo, no les da signos de apertura, pero sí de cierre. También está la anáfora como signo compositivo. Por ejemplo, está el poema Canto, donde dice: el tiempo tiene miedo, el miedo tiene tiempo, el miedo pasea por mi sangre, arranca mis mejores frutos, devasta mi lastimosa muralla, destrucción de destrucciones, solo destrucción, y miedo, mucho miedo, miedo, ¿no? Entonces, esta repetición, esta reiteración de tanto de las palabras como de los sentimientos tras las palabras, obedecen precisamente a esta poesía de corte tanto surrealista como muy, muy patética, ¿no? Patética en el sentido de, como le decían los griegos, ¿no? El patos, que es el surgimiento de las emociones a partir de las palabras. Sin duda ella trata de comunicar más, bueno, yo así lo veo, trata de comunicar más palabras que sentimientos, más imágenes. Desde luego el sentimiento brota en la poesía y más en ella, como ya decíamos, precisamente se escucha una poesía muy patética, pero yo pienso que es más la imagen que otorgan las palabras lo que está más presente en su poesía. Y como ejemplo, pues también, bueno, hace rato hablábamos de la brevedad en la construcción de los poemas, y por ejemplo el árbol, el poemario Árbol de Diana, justamente es eso, parecen pequeñas sentencias, a modo de versículos, ¿no? Que son muy, muy cortos, pero que son bastante contundentes, y precisamente cada poema, por lo pequeño y por lo ajustado y por lo denso, parecieran una hoja, ¿no? Una hoja que comprende o que compone todo este Árbol de Diana, que como ya vimos también prologa Octavio Paz, y que sin embargo, si tú buscas, por ejemplo, en las obras completas de Octavio Paz, no hay más que dos menciones de Alejandra Pizarnik. Eso también creo como que es de notar, pero bueno, no, eso no es, de eso no nos podemos ocupar ahorita. Hay, en cuanto a las, ¿qué podemos decir en cuanto a las influencias principales de Alejandra Pizarnik? Pues tenemos muchísimos autores, y ella al inicio comienza a describir una serie de autores, sobre todo en sus cartas, ¿no? He leído a Lautremont, y bueno, la verdad son muchos autores, tanto que conoció ella en su visita a París durante 4 años, donde incluso esperaba a Simone de Beauvoir afuera de los cafés, ¿no? Ella tenía encuentros y podría también tomar de ellos muchísimo, ¿no? También tenemos a Rimbaud, Pizarnik, tanto en sus poemas, ya que inicia con frases de Rimbaud, y también en sus cartas lo menciona muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, pues Arthur Rimbaud fue uno de los poetas malditos, ¿no? Por eso podríamos decir que ella sigue esta línea y esta influencia es muy grande, ¿no? Entonces, en La Tierra Más Ajena empieza citando a Rimbaud y dice: ah, el infinito, egoísmo de la adolescencia, el optimismo estudioso, cuán llenos de flores estaba el mundo ese verano, los aires y las formas muriendo. Y justo este pequeño verso que retoma de él, podríamos decir que también está anticipando, ¿no?, el juego de las formas, y la muerte, ¿no? Entre la temática que está ella retomando. Entonces tenemos mucha influencia también. Ella se sentía a veces como el personaje de la Metamorfosis de Kafka, y también podríamos decir que se veía ella ahí tanto en personajes como en otros poetas, ¿no? Entonces sí, ella tiene demasiado, desde Julio Cortázar, Silvina Ocampo, Olga Orozco y algunos, como ya decían, de Juan Bateplanas, que fue uno de sus tutores en cuanto a la pintura. Entonces ella empezó a pintar justo con él, que era su maestro, y era un maestro surrealista también. Aparte de los poetas malditos, también hay, se me hace importante mencionar a otros dos, que es Gerard de Nerval, un poeta romántico francés, y Emily Dickinson, una poeta estadounidense. De hecho, menciona a Dickinson en un poema. De hecho, así se llama el poema, Poema para Emily Dickinson. Y dice: del otro lado de la noche le espera su nombre, su subrepticio anhelo de vivir. Del otro lado de la noche, algo llora en el aire, los sonidos desayan el alba, ella piensa en la eternidad. Y bueno, si también hemos leído un poco de Emily Dickinson, podríamos decir que ella no era en sí una poeta tan angustiosa, pero también tenía su lado como que tristón, vamos a decir, ¿no? O sea, se nota la influencia de Dickinson en Pizarnik. Y bueno, pero a mi parecer se nota más aún la presencia de Gerard de Nerval. Hay un poema que se llama Noche, en donde hay un epígrafe precisamente de Nerval, en donde, bueno, lo dice en francés, pero traducido dice: y siempre ha de interponerse entre la dicha y yo, haciendo alusión a un poema de Nerval que se llama El Punto Negro, en donde Nerval dice que las águilas son animales privilegiados porque pueden ver el sol directamente sin sufrir ninguna consecuencia. Y dice el poema: y yo cuando era joven estúpidamente quise ver el sol, y ahora a donde fijo mi vista siempre hay una mancha, precisamente por el deslumbramiento que causa ver el sol directamente. Y entonces esa mancha le impide, digámoslo así, disfrutar o ver como veía antes. Y este tema lo rescata Pizarnik, porque dice: tal vez esta noche no es noche, debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llueve y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche si solo me fuera dado palpar las sombras, oír los pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease su perro. Miraría la luna, dijera su extraña lactescencia. Tropezaría con piedras al azar, como se hace, pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche, aún quedan en sueños rezagados, y tantos libros, y tantas luces, y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, señor, ¿para qué tanta vida? Entonces, pues sí, está clara la referencia del poema de Nerval en este poema. Vamos a un corte y enseguida regresamos, pero no antes sin anunciarles que se renta un departamento en Amecameca, entre la primera de Panoaya. Bueno, la dirección es entre la primera de Panoaya y Juárez y Caracol. Consta de dos recámaras, un baño, silla, comedor y cocina. Cualquier informe al teléfono 55 36 37 91 15, con Areli Contreras. En un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

Gracias a ustedes también por brindarme un espacio y queda la invitación abierta que sigan leyendo la obra de Pizarnik. Muchas gracias y bueno, ya sabes, cuando quieras regresar aquí serás bienvenida. Y pues como recomendación les tenemos El avión de la Bella Durmiente de Gabriel García Márquez. Narra la historia de un hombre que ha quedado varado en el aeropuerto cuando en una fila se encuentra una mujer con ojos de color almendra y él se queda hipnotizado por su belleza. Entonces, durante la espera de su vuelo, busca a la mujer, pero pues no la encuentra. Entonces, cuando ya están abordando el avión, él se sienta y descubre que la mujer se sienta a un lado de él y él busca entablar una relación, pero no lo consigue porque ella toma dos pastillas para quedarse dormida durante todo el vuelo. Ya entonces él se imagina cientos de cosas y ya cuando aterrizan en Nueva York es cuando se despierta la mujer hermosa y se va sin siquiera decirle hola, ¿no? No se dio cuenta de su existencia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero antes les tengo un aviso de apoyos de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx. Y los servicios que cubre son el rescate del cuerpo de la persona fallecida, la preparación con vestimenta proporcionada por la familia, el traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, la inhumación o cremación. Y antes también tenemos la parte de datos curiosos. En la sección de datos curiosos, precisamente hablando de Alejandra Pizarnik, hay una persona que se llama Fernando Noy, que fue uno de sus amigos durante los últimos años, y él en una entrevista cuenta cómo Alejandra le pidió que sostuviera su cabeza dentro de la bañera, ¿no? Dice, yo necesito tu ayuda para suicidarme, porque voy a tomar seconal, me voy a meter en la bañera, y lo único que tienes que hacer es solo sostener mi cabeza dentro del agua, 10 minutos, para que no me rescaten. No, de hecho, ella ya había tenido dos intentos, o no sé cuántos, de suicidio. Y obviamente, de alguna manera la habían rescatado. De hecho, esto también se lo cuenta Julio Cortázar en una de sus cartas. Y harta, me imagino que harta de que la salvaran, ¿no? Le pide a Fernando Noy, como tétrico favor, ¿no? De, ¿sabes qué? Me voy a matar, asegúrate de que no me salven. Y fue como, el 25 de septiembre de 1972, Alejandra Pizarnik es encontrada muerta en su bañera, se suicidó. Bueno, qué triste. Y antes también de irnos, les recuerdo que la vacuna antirrábica llega a La Voladora Radio este sábado 1 de mayo de 8 a 11. Podrán traer a su gato o perro a nuestras instalaciones para que sea vacunado. Tienen que sacar cita para poder cuidarnos todos ante esta pandemia. A partir del lunes se pueden comunicar al 597-97-852-52, al WhatsApp al 5540-61-54-59 y la vacuna es gratuita. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a la invitada por haber estado aquí y les deseamos que tengan un excelente término de semana. Y esto ha sido todo por hoy. Nos dicen que el registro para la vacunación antirrábica es de ya. Sí, nada más eso. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, Facebook El Alep, YouTube El Alep La Voladora Radio y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673 o al teléfono en cabina 597-97-8-5];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================